mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no. Es que no se puede ya borrar lo vivido. Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas, pero no, no, no. El que traicionó mi corazón ya se ha ido. Y yo quedé muy perdida en el ayer. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Qué bonito, Juanjo! Aún sueño por las noches que junto al mar solíamos amarnos y controlar amor. Porque dejaste mi pequeño corazón en agonía. Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí. No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz. Y ahora lo sé, nunca más regresarás. Solo serás parte de mi vida, parte de mi vida. Amor que me tenía y tú te fuiste. Oye, si se va no importa, te dicen, lo siento mami, el sufrimiento es opcional, así que ahí va. Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera. ¿Y tú? Me puse una falda, tacones y cogí carretera. Mira, te fuiste y ya no me son como son y voy a reemplazar un viejo amor por otro nuevo. Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera. Me puse una falda, tacones y cogí carretera. Si te dejan por la otra no importa, búscate un papito nuevo. Que si llega pa' quedarse, qué bueno. Y si se va, que se vaya. Comienza de nuevo. Me puse una falda, tacones y cogí. ¡Esto se llama! ¡Bum, bum, hey, no! Me puse una falda, tacones y cogí. ¡Retumba, retumba! ¡Cintura, cintura! Se portan mal y luego que te dicen, yo no tuve la culpa, esa mujer fue la que me obligó. Sí, porque encima lo obligan y todo. Ah. Cuando regresan a casa misios, tú eres la mujer de mi vida, esa mujer me envolvió en sus cosas. Pero es falso, eso es mentira. Por eso cuando él se fue le dije, mira, recuerda que aquella noche, cuando ya te despedías, me dijiste que el futuro para mí ya no existía. Y si tú me vieras ahora, entonces yo te diría: conmigo no hay vuelta atrás, ni aunque me hagas brujería. Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero ya pasó, ya se me olvidó. Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. Pa' atrás ni pa' coger impulso, pa' atrás ni pa' coger impulso. Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. ¡Vamos! Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. ¡Cintura, cintura! Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. Regresar con quién, no seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso. Y me encontré un cholito lindo que cuando algo me decía, mi cuerpo se estremecía, pues se me regaló la otra parte de mi vida. Curaría mis heridas, pero no, el que traicionó mi corazón ya.